como en sueños, yo canto el twist. Como en sueños, yo bailo el twist. Amor, solo me divierto al bailar el twist. Yeah, hey, twist. Yo bailo el twist. Hey, yeah, hey, es una presión. Un ritmo alegre y estupendo, amigo del amor. El twist me ha conquistado, robó mi corazón. Yo vivo soñando, lleno de ilusión. Amor, solo me divierto cuando bailo este twist. Conquistado, robó mi corazón. Yo vivo soñando, lleno de ilusión. Amor, solo me divierto cuando bailo el twist. Yeah, twist. Oh, ya viviré. Yeah, twist. Es mi ilusión. Yo vivo soñando al bailar el twist. Yo vivo soñando al bailar el twist. Yo vivo soñando al bailar el twist.